Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... El secreto de Marilyn Monroe, documental, revela al padre biológico de la actriz. La biopic de Elvis se estrenará en el Festival de Cannes 2022. The Weeknd y Swedish House Mafia reemplazan a Kanye West en el Festival Coachella. Los premios Oscar adelantan para el viernes la reunión para fijar el castigo de Will Smith. Inteligencia artificial y periodistas ya verifican en español en WhatsApp. Miguel Ríos, Dani Martin y más artistas se unen en un concierto por Ucrania. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.